como por ejemplo también con las fábricas recuperadas. Ayer fue un día que hacía bastante tiempo que no vivíamos y que tenía que ver con el desalojo de una fábrica recuperada de la RB. Lo vamos a recibir al Vasco Eduardo Murúa, integrante del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. ¿Qué haces, Vasco? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo les va? Bien. Bueno, vamos. Contanos qué pasó ayer con RB. Bueno, ayer a tipo 6:30 de la tarde, 7, desalojaron la planta por la fuerza policial, por la orden de un juez de garantía, el juez de garantía número 2, un tal Díaz, que por fuera de toda lógica, tomó un caso anterior de hace 8 meses de una usurpación y daños que tenía contra mí, contra el presidente de la cooperativa, y sin consultar a la jueza, sin consultar cómo está el estado de la causa, uh-huh, que hoy está en cámara, resolvió el lanzamiento y el desalojo de los trabajadores. Uh-huh. Lo cumplieron en forma violenta porque nosotros nos enteramos, intentamos resistir, así que hoy lamentablemente tendremos que decir que está la policía todavía adentro, están nuestros compañeros tratando de pedir la restitución por la vía legal del bien, y nosotros organizándonos para, si eso no ocurriera, ocupar la planta nuevamente. Uh-huh. Signos de los nuevos tiempos. Se alinearon todos los planetas. Sí, los jueces estaban siempre ahí con sus colmillitos, viendo cuándo era la oportunidad histórica, y bueno, el discurso liberal del gobierno, el ajuste desatado contra nuestro pueblo, le permite hacer algunas trapisondas como esta que hizo el juez, que seguramente hay un entramado de acuerdo económico, o serán amigos de farra entre este hombre que compra hipotecas. Y bueno, en el barrio se deben conocer, en el barrio. Ahora, Vasco, siempre es un atropello que pasen estas cosas con fábricas recuperadas por sus trabajadores. Pero esta vez además es muy grosero porque había una expropiación a favor de los compañeros. Sí, bueno. A ver, hay una jueza que declaró abstracta la ley allá por año 2009, ¿sí? Que nosotros estamos disputando y discutiendo, seguimos discutiendo esto, ¿no? ¿Qué pasó? Explícalo bien, Vasco, esto que acabas de decir. Bueno, lo de siempre. Yo vengo reclamando hace 18 años que estamos en IMPAT, venimos reclamando que nuestra patria debería tener una ley de expropiación de unidades productivas para no perder los puestos de trabajo. Hoy un bien tan escaso como es el trabajo, no es solamente en Argentina, en todo el mundo, uh-huh, necesita que nuestra patria tenga una ley específica, y nunca la tuvimos. Ya tenemos remiendos, leyes que no terminan de consolidarse, nos dejaron a las 440 fábricas en un limbo jurídico enorme, ¿no? Uh-huh. Esto de que sí, expropió la provincia, sí, expropió, pero no avanzó. Claro. Nunca se presentó en el juzgado, nunca tasó el bien, menos pagar, menos hacer una propuesta de pago. Entonces, claro, quedó como también una declaración, como un planteo de ganas de... Sí, quiero, total, a ver, me lo saco de encima. Claro. ¿Tá? No es una política pública a favor de las empresas recuperadas. Nunca se hizo un fondo de reconversión, nunca se hizo un fondo para pagar esas expropiaciones. Nunca, en realidad, ni siquiera hay que pagarlas, porque si tuviéramos una ley como la que nosotros proponemos, con la compensación de los créditos que tiene el Estado en impuestos, con los créditos que tienen los bancos oficiales, con los créditos que tienen los trabajadores, nos quedaríamos con la empresa sin poner un peso. ¿Sí? Compensaríamos los créditos y continuaremos. Ahora, eso, el Estado neoliberal, ¿sí?, que condujo todo este proceso del 76 hasta ahora, es muy difícil de romperlo, claro, para que haga una ley como esta, que en realidad apoya el desarrollo de pleno empleo. Ellos necesitan desocupación para bajos salarios, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué hace la RB? Contanos un poco la historia. Bueno, RB es una empresa metalúrgica de instrumentos de precisión, amperímetros y ese tipo de cosas, que están en el mercado de la reposición. Hay un mercado importante. Los trabajadores desde el 2002 están produciendo ahí, ya se jubilaron casi 47 trabajadores que no hubieran jubilado, no se hubieran podido jubilar nunca gracias a que esa empresa está abierta. Uh-huh. Tiene una relación con nuestro pueblo importante ahí, con la comunidad. Eso es lo que... y participa de nuestro movimiento. Y los compañeros, cada vez que hay una lucha, están apoyando a los compañeros. Uh-huh. Vos sabés que lo que siento, me quedé pensando respecto de lo que decías de la ley de, o el margen de la ley anterior, digamos, que dejaba, salvaba las papas mientras hubiera una gestión un poco más amigable, pero nos deja servidos en bandeja. Digo, se me ocurren montones de casos, se me ocurre pensar en los medios comunitarios alternativos y populares, que también quedamos medio en un limbo, que mientras había un gobierno amigable tampoco nos fue tan bien. Algunos sí, unos pocos sí, y a la gran mayoría no. Pero ahora hay una carga que es mucho más fácil para el gobierno de Macri, porque no hay un marco legal que nos proteja lo suficiente. Se me ocurre pensar en el caso de, no sé, de los familiares y amigos de Luciano Arruga, que están en el ex destacamento y que todavía están esperando por la expropiación definitiva, y así montones de casos de todas las fábricas recuperadas, del Corralón de Floresta, de un montón de lugares que, como no tuvieron una solución definitiva, sino que simplemente se convivieron de alguna u otra manera con la gestión anterior, ahora se encuentran, se pueden encontrar con situaciones como la de RB. Sí, lo que nosotros para atrás no tendríamos que discutir, o tendríamos que ponernos de acuerdo, es si se hizo porque no sabían hacerlo, o si fue una política deliberada, ¿no? De no avanzar y de concretar en derechos reales las necesidades de nuestro compañero, tanto sea, y las leyes que se hicieron, realmente hacerlas efectivas a favor del pueblo. Parecía todo algo muy declamativo, pero que no terminaba de concretarse, y hoy seguramente esa debilidad que tenemos por no lograr los derechos va a ser muy difícil sostener. Uh-huh. Pero bueno, es una pelea. Yo confío igual en la capacidad de nuestro pueblo y de en realidad en eso confío solamente, no confío en nada en la dirigencia que tenemos, que se había acostumbrado solamente a la mera negociación y a tomar café y a negociar cositas. Así estamos. Me incluyo, no sí. Confío en nada en las organizaciones sociales, en los dirigentes de las organizaciones sociales y sindicales, menos en lo de la clase política, así que, pero creo que más pronto de lo que nosotros pensamos, el pueblo estará en la calle poniendo su presencia para frenar este gobierno, ¿no? Uh-huh. Para frenar este gobierno, este ajuste, y para que se vayan de una vez y rápido, para que provoquen el menor daño posible. Uh-huh. Y después sí, lo que tenemos que pensar seriamente es cómo nos organizamos para tener un gobierno realmente popular, ¿no? Lo último, Vasco, dijiste por allí, y casi como al pasar, y no lo queremos dejar pasar, si no se solucionan estos días, nos vamos a preparar para volver a tomar la fábrica. Uh-huh. Estamos ya preparados para hacerlo. Tenemos un día, porque viste que nosotros estamos en conflicto permanente, así que tenemos que ir agendando los días de lo sí. que lo vamos a hacer. Nosotros vamos a tomar un tiempo prudencial para ver si podemos lograr, porque creemos que tenemos derecho, entonces hacer valer nuestro derecho para la reposición de los trabajadores a la planta. Y si no, lo haremos de la manera que siempre lo hicimos, poniendo el cuerpo y restituyendo el bien a sus verdaderos dueños, que son los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Bueno, aprovechamos tu presencia en el aire para invitar a quienes están en Buenos Aires a pegarse una vuelta el próximo sábado a las 16 por IMPA, allí en la calle Querandí, es en el barrio de Almagro. ¿Qué hay en IMPA, Fer? ¿Qué hay en IMPA? El museo. Ah, el museo. Abre el museo. No. Abre. De verdad que no sé, viste, Bah, ustedes saben. Bueno, sucede, no sé todo lo que pasa en IMPA. Suceden tantas cosas en IMPA que es difícil que... Bueno, sí, porque eso también da cuenta de la complejidad de IMPA, ¿no? IMPA es un lugar muy grande, con muchas actividades adentro, con muchas cosas, por suerte con mucha producción artística, cultural, digo, hay producción de todo tipo ahí adentro. Y entonces, bueno, también, claro, totalmente, en salud, en educación, digo, han pasado muchas cosas en IMPA y siguen pasando, y es por eso que también por ahí alguna vez pasa esta cuestión, ¿no? De que tantas cosas en la cabeza no te entran a vos, Vasco, a pesar de que sos bastante cabezón. Es el... Gracias. Cabeza dura, principalmente. El primer museo en una fábrica recuperada y además en una fábrica como IMPA con tanta historia, incluso previa a su recuperación, que da la posibilidad de ser recorrida en ese lugar hermoso. Hace frío ahí adentro, pero hace frío temporal, pero hace calor... Hay calefacción. Hace frío, sí. Hay calefacción. Hace frío, en IMPA hace mucho frío. A veces hay calefacción, a veces no. Bueno, ahora hay calefacción en el museo, yo te quiero avisar. ¿Ah, sí? Sí, decía la Gacetilla que este año hay calefacción y estaban muy contentos por eso. ¿Le llegó la tarifa, la nueva boleta? Sí, claro, como a todos. Nosotros estamos, de eso seguro que te acordás. Estamos muy bien, ustedes saben, va, siempre se conectan con nosotros, sí. Saben que... Nosotros hace 3-4 años estamos bien, este último año había sido bueno también y a estos 6 meses y a pesar de todo lo que se ha desatado pudimos mantener los salarios. Uh-huh. Es verdad que perdimos una capacidad de compra importante en nuestro salario, pero como era alto todavía no nos afectó tanto, ¿no? Nuestros compañeros siguen estando bien, pero uh-huh. lamentablemente es una de las únicas que está, claro. Que está bien, ¿no? Y vos sabés que IMPA, si sigue haciendo lo que siempre hace, tratar de ser solidario con el conjunto de nuestro pueblo. Y la verdad que estamos, independientemente de nuestra situación particular, estamos muy indignados con lo que está pasando a nuestro pueblo, muy, digamos, hasta te diría, nos sentimos a veces impotentes para dar una respuesta, ¿no? De hecho, con el tema de las tarifas, nosotros hemos tomado el Ministerio de Energía, hemos conseguido que las empresas que están nucleadas en el movimiento paguen el 50% de la tarifa eléctrica. Hoy estamos negociando lo mismo para el gas y estamos esperando una respuesta de AISA, que la tomamos hace 2 semanas. Lo que hicimos es suspender todo tipo de corte y de intereses sobre esa factura, hasta tanto resolvamos una nueva factura para las empresas recuperadas del movimiento con el tema de agua también. Uh-huh. Con el tema de agua parecería que no, pero nosotros que tenemos algunos restaurantes recuperados y algunas empresas que utilizan el agua intensivamente, también es una preocupación. Uh-huh. Bueno, te mandamos un abrazo para vos y para todos allí en IMPA. Muchísimas gracias y bueno, que nos estamos viendo y gracias de verdad por siempre estar con nosotros. Extendelo a los RB. Un abrazo. Gracias. Chau, chau. Hemos charlado con Eduardo Murúa, integrante del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el gran referente del Movimiento de Empresas Recuperadas, solo de un sector, ocurrieron allí algunas divisiones, como en todos los movimientos populares en los últimos años, y la verdad es que IMPA siempre ha sido una guía para el resto de las fábricas recuperadas, aún con todas las dificultades que tuvo que soportar hasta conseguir la expropiación definitiva que salió recién después del acuerdo que habían hecho con Daniel Scioli. ¿Se acuerdan que hubo un acto de Scioli y del Movimiento Evita en las puertas de la fábrica que generó muchas rispideces incluso hacia adentro? Vamos con una fácil. Tango que RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Sé que estoy grande. Mi primer show de Los Redondos fue la presentación de este disco. Bang Bang está liquidado. ¿Año? Año 88, 89, por ahí. Está el programa... 18 añitos tenía, CBL. El programa abajo, el programa... ¿Te acordás de ese programa que encontramos el otro día en el quilombo que es esta radio y esta casa en estos días? Encontré el programa de ese primer show al que fui a ver a Los Redondos, que fue en una especie de cine, viejo cine de Constitución, que se llamaba Satisfaction, que creo que hoy es una iglesia evangélica. Ajá. También, ¿no? Signo de los tiempos. Bueno, y nada, obviamente conocía ya los discos anteriores, pero verlos en vivo implicó algo que hasta muchos años después no pude dejar de hacer.